de Mario Benedetti, que muchos de sus poemas se convirtieron en canciones, en películas. Sí, bueno, por ejemplo, el inolvidable Te Quiero, ¿no? Que fue cantado por tantos y que fue cantado, entre tantas personas, por Nacha Guevara. Vamos a verlo. Vamos a compartir con ustedes. Dale. A Nacha. Contra la mala jornada, te quiero por tu mirada, que mira y siembra duro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se dio. Bueno, una voz privilegiada. Sí, y bueno, este es uno de los poemas de Mario que se hizo canción. También, bueno, otras obras de Mario Benedetti llegaron al cine, como La Tregua. Le dio tanto al arte y bueno, justamente desde las 10 de la mañana, ayer desde las 9 de la mañana se lo están reconociendo. Y hoy, a las 10 de la mañana, comenzará el sepelio en el Cementerio Central, en su Panteón Nacional, y la tele transmite primero a lo largo de Bien Despiertos y después todo derecho hasta el mediodía, ¿no? Sí, en nuestra edición al mediodía seguramente vamos a tener todas las repercusiones y vamos a estar siguiendo de cerca este día histórico para los uruguayos. Nos vamos, estos son los títulos, quédense en la tele porque ya comienza bien. En el museo más grande del mundo, noche tras noche, hay una nueva batalla. Y solo un hombre es capaz de negociar la paz. 20th Century Fox presenta Ben Stiller. Una noche en el Museo 2. Próximamente en los mejores cines. Hijas de la Providencia, el nuevo libro de Mercedes Vigil. Un encuentro con mujeres reales que a lo largo de la historia, en su dicha o su desdicha, marcaron a fuego la peripecia humana. Editorial Sudamericana, Random House, Mondadori. En librería. Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente a otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, maduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y este pato qué dice vos? Buenos días, dice vos. Bien, despacho, dice buenos días, qué despacho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Un minutito de las nueve. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días? Con todo respeto, Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponéis la otra campana? Yo sabía que era mancha, Joel. ¡Oh, Joel es mancha! ¡Oh, terrible mancha, Joel! ¡Oh, yo sabía! ¿Sabés vos? ¡Qué mancha! Ah, No toquen nada 2009, año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos ratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Pasan 2 minutos de las 8 de la mañana y con 9 grados de temperatura estamos dando comienzo a este No Toque Nada de martes, martes 19 de mayo del año 2009. A uno le gustará más o menos, a algunos directamente no les gustará la obra de Benedetti, pero ayer observando los informativos, qué lindo que es ver poemas en lugar de policiales al comienzo de un informativo. Está bien, estaba el homenaje, la muerte, el Palacio Legislativo, no era solo poema, sino que había un homenaje a una persona que acababa de fallecer, a una personalidad histórica del Uruguay. Pero bueno, hay noticias que pueden llegar a taparlos. Y no es que los policiales no existan, y no es que esa realidad nos golpea a todos. No estoy hablando, no me quiero meter en esa discusión. pero ver poemas y canciones o interpretaciones musicales de poemas en lugar de policiales es como un alivio. Así, uno, ¿no?, de los últimos regalos de Benedetti, podríamos decir, al pueblo uruguayo. Evitar durante un día el arranque con policiales de los informativos. No es lo único, vamos a tener más más adelante aquí, no toque nada acerca de lo que dejó Benedetti después de su muerte. Sí, sí, lo que nace a partir de ahora. Hoy es el día, a propósito de la presentación esta que elaboraron con tanto golpe hacia mi persona, sueco, lo de Macro, es el Día Mundial del Alimento Saludable. Hay bueno, feliz día. ¿Qué tal? Hay una cantidad de actividades en el Palacio Municipal, en la Plaza de los 33, en el Mercado Agrícola. Después les cuento. Las puedo contar a Darwin para que... para que te vas a divertir. Para que se prenda en esta onda en el día de hoy. Había 5 grados temprano en la mañana hoy. Estaba fresco. Ya tenemos 9 y vamos con títulos. No toques nada. Con la muerte de Mario Benedetti nace la Fundación Mario Benedetti. El escritor dispuso que la fundación que llevará su nombre solo se constituyera después de su muerte, y su objetivo, según informa El País de Madrid, será apoyar la labor de jóvenes poetas de lengua española. Una de las primeras labores de la fundación será la publicación de los textos que Benedetti dejó terminados e inéditos, un libro de poemas y otro de textos breves. Su entierro será a las 10 de la mañana en el Panteón Nacional del Cementerio Central. Ayer figuras de la política y la cultura y cientos de uruguayos concurrieron a su velatorio en el Palacio Legislativo. Uno de ellos fue el presidente Tabaré Vázquez, que hizo una breve declaración a la prensa. Personas como Mario no mueren nunca, se siembra. Mario no murió, se siembra. En realidad, además, fue una aclaración a un canal argentino, ¿no? Cosa que molestó un poco a los colegas uruguayos que estaban allí esperándolo, porque como que pasó a todos hasta que vio el micrófono a Canal 7 de Argentina. Y ahí hablo. Hablábamos o señalábamos de la Fundación Benedetti. Algunos datos había ayer en Montevideo. Se estaba trabajando hace un buen tiempo. No es casualidad que la información se acabó hoy en El País de Madrid. Tampoco lo fue. Alguno decía cómo El País de Madrid dio la información antes que algunos medios uruguayos. En realidad puso un breve urgente antes que los medios uruguayos, porque la familia de Benedetti, la gente literaria y demás de Benedetti, tiene muy buena relación con El País de Madrid. Y era como un compromiso sentimental, como expliqué ayer. Por sí, eso, de hecho, el periodista que escribió la primera nota que apareció después de la muerte de Benedetti va a formar parte de la gente que va a estar al frente de la fundación. O sea, hay un vínculo cercano. No es que se entere en España antes, ni fue una agencia, sino que, bueno, no es una cosa. Bueno, y lo de la fundación también aparece hoy. El agente literario de Benedetti, Guillermo Chabelson, dice que algo así en vida le pareció una falta de humildad tener la fundación con su nombre. Pero ahora va a surgir y va a nacer. Ayer Viglietti se refirió a los que va a formar esta fundación junto a Eduardo Galeano, se refirió al legado de Benedetti. Y que estamos todos muy conmovidos, toda la gente que estoy encontrando, las frases que dice, gente de todas las clases sociales, de todas las edades, porque él no solamente traspasó fronteras, sino que traspasó generaciones también. Y ahora, bueno, semillero de su obra se va desparramar, somos todos corresponsables de ir desparramando ese semillero, ese ejemplo de cultura, ¿no? La planta de celulosa de Conchillas está en duda. La operación de traspaso de la mayor parte de las hectáreas forestadas de Ence y los proyectos de puerto y planta de celulosa de las empresas Estora Enso y Arauco no asegura que la planta se vaya a construir. En el propio comunicado de las empresas compradoras se toma la planta como una posibilidad de estudiar desde el punto de vista financiero y ambiental. Mañana va a haber una conferencia de prensa de las autoridades de Estora Enso, que ya han hablado igual en los medios y lo han hecho a través del comunicado también, y no toca nada por saber que el jueves estaría dando una conferencia de prensa a la gente de Ence. Pero claro, la gente de Ence ya no tiene más poder ni control sobre lo que va a pasar en Conchillas, en Colonia. Lo vendió. Claro, lo vendió. Entonces, quienes van a decidir son Arauco y Estora Enso. Le dijimos esta empresa Estora Enso desde tu zona, sueco, finés sueca, ¿no? Sí. O sueco finés. La empresa, Enso, sí, Arauco en realidad se presenta como una de las mayores empresas forestales de América Latina, pero no como chilena en sí, ¿no? Sino como una de las empresas mayores forestales de América Latina. Y aquí en el comunicado queda claro, también han declarado algunos de los responsables en diferentes medios a los colegas, pero queda claro que no es seguro que se vaya a construir una planta de celulosa en Conchillas. A ver, no es seguro primero que se vaya a construir una planta de celulosa, y segundo que se vaya a construir en Conchillas. ¿Por qué? Porque lo que hace Estora Enso y Arauco en principio, lo que hace es quedarse con una cantidad de hectáreas muy importante, forestales, un total de 255.000 hectáreas. Después, es una base estratégica de abastecimiento de materia prima para una planta de celulosa de clase mundial que nos proponemos construir junto con Arauco, pero ¿cuándo? Cuando se completen los estudios de factibilidad de inversión y cuando las condiciones económicas y financieras puedan justificar una inversión de esta naturaleza. Esto queda claro en el comunicado. Recuerden que todo esto de la celulosa en Uruguay empezó por Ence, que después vino Botnia, que después Ence se fue de ese evento. Bueno, me voy. Vine primero, pero me voy. Con un anuncio que hizo en Buenos Aires y no Montevideo, cosa que molestó muchas autoridades. La situación entre Ence y las autoridades uruguayas fue muy tensa durante muchos años. Y ahora, después que la crisis financiera internacional impactó en varios países, y impactó también en el sector forestal, Ence decidió deshacerse de buena parte de las hectáreas que tenía, además de la zona donde iba a instalar la planta de celulosa. Por lo tanto, Ence no va a hacer la planta, eso es seguro. Y Arauco y Estoranzo harían una planta en Uruguay, quizás en esa zona, claro, pero no es seguro. Esto pone entre paréntesis algo que se manejó bastante durante este periodo en que Ence estuvo tratando de colocar en otras empresas su negocio en Uruguay, y es el valor que tenía el hecho de que la planta ya estuviera aprobada y que hubieran permisos de construcción y que tuviera todo ese trecho ya recorrido, por lo menos según lo que declaran en primera instancia estas empresas, es algo que puede ser descartable, y en todo caso vale la pena esperar para ver si sirve construir una planta en ese lugar o no. Lo van a decidir ellos. Esperemos la conferencia de prensa de mañana, pero en principio es un estudio que van a realizar. La Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico presentó la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Esta unidad tiene el objetivo de proteger el uso no autorizado de los datos personales almacenados en bases de datos públicas o privadas de todos los habitantes del país. La unidad reguladora controlará que los datos personales sean utilizados para la finalidad que motivó su solicitud. La Ley de Protección de Datos Personales habilita a las personas a conocer cómo una empresa obtuvo sus datos y a pedir la modificación o eliminación de su información personal. El director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, de la GESIC, José Klestornik, dijo que la unidad también está adecuando la normativa al marco europeo. Tiene toda una serie de ventajas desde el punto de vista del país, o sea, no solo el cuidar el manejo de la información, que a la medida que se avanza en lo que es el uso electrónico de la información requiere la contraparte de la regulación, sino también los marcos interinstitucionales. Por ejemplo, estamos trabajando con Europa para lo que es la adecuación de nuestro marco al europeo, lo que te permite de repente traer call centers europeos, traer determinado tipo de industrias que manejan información dentro del marco normativo europeo. Por un lado, permite traer más empresas de este tipo. Por otro lado, es una de esas informaciones importantes que por a veces falta capacidad del gobierno en transmitirlas. Y falta capacidad de nosotros, los periodistas, en encontrarlas y darlas a difusión. Pasan muy desapercibidas. La noticia, si quieren ahondar un poco, está en Presidencia, va a estar un rato en 180 también. Pero es el control de todos nuestros datos personales. Va a haber muy pocos uruguayos que no tengamos ya datos personales circulando, ¿no?, a nivel electrónico, por cualquiera de los negocios que uno haga. Sacar un crédito, de estos rápidos, tener una tarjeta, empieza a circular. Con que uno haya llenado una planilla y con que alguien haya decidido comercializar o compartir esa base de datos, por eso, y ya está circulando. El control de esos datos nuestros es fundamental para todos. Esta es una noticia que vamos a ahondar, en algún momento no toquen. El comandante en jefe del ejército, Jorge Rosales, criticó ayer la falta de presupuesto para el ejército. También pidió que vuelvan a Uruguay los tres militares extraditados a Chile por la muerte del químico de la policía secreta pinochetista Eugenio Berríos. Rosales destacó ayer en la celebración por el 198 aniversario del ejército que la falta de recursos humanos y materiales hace difícil mantener un poder de disuasión sustentable en el país. También lamentó el bajo número de ingresos a la escuela militar e informó que un grupo de trabajo está estudiando la manera de adecuar al ejército para los tiempos que corren y cambiar la percepción negativa de las Fuerzas Armadas en la ciudadanía. Que puede ser una de las razones que esgrime el ejército o el comandante en jefe del mismo para que haya menos ingresos, ¿no? Menos aspiración de ingresar al ejército. Vamos a tener un informe de Guille Garat, que estuvo ayer en el Día del Ejército, sobre todo con el tema del decreto que permite el ingreso de los homosexuales ahora al ejército. Pero ayer fue día de quejas para Rosales. Personal de la actividad que se encuentra hace 3 años en el exterior, el vivo tiene familia, tiene hijos, tiene esposa. Los últimos 2 años no recibieron ningún tipo de citación judicial, ninguna declaración, absolutamente nada. Tampoco se les ha permitido venir al país en forma temporaria, por una semana, 10 días, ante solicitudes por situaciones familiares y personales muy serias que se le dieron al país. Ninguno de ellos ha sido autorizado en él. Por lo tanto, al ser personal de la actividad, a este comandante, ese personal, cualquier otro personal, es y será preocupación de su comandante. Rosales ha manifestado en sus 3 discursos del Día del Ejército este tema de los oficiales uruguayos que están en Chile, ¿no? Así por extradición, por pedido de la justicia chilena, por el crimen de Berríos. Ha moderado su discurso, año a año. En el primero del 2007 fue un desubique absoluto y total para su propia concepción de la idea castrense, ¿no? Mirando al presidente... De verticalidad. Sí, de verticalidad, mirando al presidente, diciéndole, tráigalo, que los cuidamos nosotros, una cosa que iba por encima, no solo de la justicia, sino de su propio jefe, que es el presidente de la República. Sigue reclamando, pero ha ido moderando su discurso. El Partido Colorado tiene a su quinto candidato oficial para las internas, se llama Pedro Echegaray, es analista programador, dice que comenzó a interesarse en política a principios de la década del 80, pero que recién en 2006 empezó a tener actividad propiamente política. Su intención es aportar a la renovación del partido con gente sin experiencia política proveniente de distintos ámbitos. Destaca que su formación es de hombre de la tecnología y sostiene que su falta de formación y experiencia política es casi una ventaja en el escenario actual. Bien, a ver, repasemos. Está Berri, que está primero en todas las encuestas. Ahora vamos a repasar números de encuestas también. Está Hierro, que es el segundo, que va al lado del foro. Está Morimballe. Lamas, que fue el último que entró y que en alguna encuesta picó, incluso como que lo nombraron. Después ya aparece como otros. Y ahora aparece este último y quinto candidato, no, sí, supongo último. Pedro, bueno, no, por las dudas no. Pedro Echegaray, autorizado oficialmente por el presidente del Partido Colorado para presentarse como precandidato, ya con su candidatura oficializada. Escuchamos a Pedro Echegaray, que le respondió No Toquen Nada acerca de cuáles son sus expectativas arrancando tan tarde en la campaña electoral. Todavía pensamos que nosotros, capaz que con esta patriada, podemos llegar a convencer a algún candidato, porque acá el problema no es que yo aspire a ser presidente, porque no creo que haya nadie en su sano juicio que piense que el Partido Colorado podrá en estas elecciones llegar a definir un balotaje con un candidato propio. Pero lo que sí aspiro es a que todos esos colorados que andan por ahí, que en su momento estuvieron prestando votos, estuvieron votando afuera, entiendan y asuman de una vez por todas que ni los blancos ni el Frente Amplio va a defender los intereses que históricamente defendió el Partido Colorado. El humanismo, el derecho a la Constitución, el derecho de las libertades individuales, ¿eh? Y pienso además que alguien con el estilo mío, alguien que no haya tenido problemas históricos con nadie, puede sentarse a dialogar con blancos, con Frente Amplistas, porque toda la gente que está en este momento gobernando o que está propugnando por tomar el gobierno está bien intencionada. Lo que dice Echegaray es cierto en cuanto a que el Partido Colorado está lejos de poder llegar al gobierno, por lo menos en las encuestas. Ayer cifra en Canal 12, el politólogo El Sordo González volvió a dar números. La intención de voto para el Frente Amplio está en el 43%, mientras que la intención de voto para el Partido Nacional subió 3 puntos. Con respecto a la pasada, del misma encuestadora, estamos diciendo, ¿no? Quedó en 38%, el Partido Colorado se mantiene con el 7%, el Partido Independiente tiene el 2%. Sí, curioso, en este momento la distancia entre el Frente Amplio y el Partido Nacional y entre el Partido Colorado y el Partido Independiente es la misma, 5 puntos porcentuales. También dio la interna del Frente Amplio ayer, Mujica 53%, Astori 34% y Carámbula 9%. Sigue manteniendo una distancia bastante importante, Mujica frente a Astori en todas las encuestas. La justicia argentina emitió 2 fallos en los que definió como inconstitucional la penalización judicial de la tenencia de droga para consumo propio. Actualmente, la ley de drogas, instalada durante el menemismo, establece penas de 1 mes a 2 años a la tenencia de estupefacientes para uso personal. En 2 casos recientes, los jueces actuantes entendieron que esa norma es inconstitucional y sobreseyeron a los acusados. Actualmente, la Suprema Corte Argentina está estudiando la situación y se dispone a establecer un nuevo régimen judicial que acepta la tenencia de droga como consumo personal basado en el artículo 19 de la Constitución. ¿No suena conocido esto de la inconstitucionalidad? Se habrán puesto como los uruguayos, así como fanáticos del tema. Te leo el artículo 19 de la Constitución Argentina. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, sí, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. En este artículo se respaldó la Cámara Federal para tomar esta decisión de que es inconstitucional el fuerte, lo de Dios, artículo. Lo de Dios es fuerte. Bueno, pero por lo menos te lo saca de la órbita de los jueces. Sí, queda claro, para ser juzgado y no otros momentos. En todo caso, con esto están declarando inconstitucional el artículo 14 de la llamada ley de drogas impulsada durante el menemismo, en un momento en que la Suprema Corte está estudiando la instauración de una nueva corriente doctrinaria que discrimina la tenencia de droga para consumo personal en base a lo dispuesto justamente por el artículo 19 de la Constitución argentina. Recordemos que en Uruguay no está penada la tenencia para uso personal, claro, cuánto, la cantidad tampoco está estipulada. No, en los casos estamos hablando de un muchacho con una cantidad realmente pequeña y de otro que tenía 34,54 gramos de marihuana, que fue capturado en noviembre de 2008, pero que fue sobreseído después de esta decisión de la Cámara Federal. El presidente estadounidense Barack Obama y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mostraron puntos de vista diferentes ayer en su primera reunión en la Casa Blanca. Obama se negó a dirigir un ultimátum contra Irán por el desarrollo de su programa nuclear y se pronunció a favor de la solución de dos estados en el territorio israelí. Además, pidió que se detenga la actividad de los asentamientos judíos en territorios ocupados y recordó la situación dramática que vive la población de la Franja de Gaza, que sigue bloqueada después de haber sido intensa bombardeada a principios de este año. Hay información, en realidad la información la leí en Diario de Clarín el domingo, en una columna de Gustavo Sierra, que decía que la Casa Blanca había mandado a Israel, previo a este encuentro, a algún emisario de la CIA para asegurarse de que Israel no iba a atentar o atacar a Irán antes de reunirse con Barack Obama y de tener las cosas claras. Aparentemente por este lado también fue la reunión que tuvieron Obama y Netanyahu, pedirle que las acciones contra Irán no son ahora y que de alguna manera tienen que estar conversadas, ¿no? Claro, que tiene que haber un plazo diplomático para que Irán demuestre su voluntad y que de ninguna forma en este momento se puede lanzar un ultimátum, por lo menos desde el punto de vista de Barack Obama, que también dijo los asentamientos deben detenerse para que podamos avanzar. Lo dijo sentado junto a Netanyahu, que en su presentación ante la prensa tuvo la estrategia de mirar para el costado y no hablar de muchas de las cosas que Obama sí habló, lo que demuestra puntos de vista diferentes, algo que se esperaba en el primer encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el nuevo primer ministro israelí. No toquen nada. No toquen @oceanofm.com es el correo electrónico para comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer también a través de la página de la radio www.oceanofm.com. Y para enviar mensaje de texto lo pueden hacer al 9390NT. ¿Qué pasó? Me estoy riendo por los mensajes de Teto Carranco con pelotudo, me divierte. Ah, son lindos. Aparte, es repensado, sería mejor que no existiera el delito y de esta manera no lo verías en informativo. Bueno, lo que pasa es que no conozco un país, le puse pelotudo porque me dijo pelotudo a mí, que no exista el delito. Pero si me pasás el dato de cuál, te mandás otro mensaje de texto, a vos que termina con 992, me pasás el dato de cuál no existe el delito, qué informativo, qué país viste que sin delitos, o sea, qué país no existe el delito, y nos mudamos contigo ahí. Yo te pago el pasaje. No toques nada. La Maestría en Nutrición de la Universidad Católica invita al taller que ofrecerá del 1 al 5 de junio el argentino Sergio Brito, del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil. Se trabajará en la elaboración de proyectos para la investigación y la acción en el área nutrición. Informes por el teléfono 487-2717. Che, lógica. Vos que le buscás explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Hola, en junio votamos para impedir que vuelvan los blancos y los colorados. El 2 de marzo se terminaron las palabras y comienza el nuevo gobierno y los hechos. Hay que pagar los sueldos, las jubilaciones y las asignaciones y tienen que seguir aumentando. Hay que seguir generando puestos de trabajo y mejorando la producción, la educación, la salud, el plan Ceibal. Piénsalo bien. ¿A quién vas a poner al timón del país en medio de la crisis mundial? En junio elegís presidente. Vota al frente. Astori Presidente. Centro de Atención al Votante 0800-8998. Cada casa tiene su olor. La mía también. Llego de trabajar y lo siento. Los muebles de madera, las plantas, la forma en que se acostumbra a limpiar y ventilar los ambientes, los árboles de la calle y la cocina, que ponen lo suyo y hacen una mezcla única. No hay otro lugar como este para mí, ni otro perfume mejor. Es mi hogar. La vida es un regalo. Cuídala. Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Cobertura parcial de asistencia médica. Bueno, Fede, te toca desarmar la carpa. Ah, pará, loco. Los laburos pesados siempre a mí. A ver, pasame el control remoto. Bueno, ya está. Viste cómo es caro, ¿no? El futuro va a estar bueno. República AFAP. Informate sobre la mejor jubilación en republicafap.com.uy. Este aviso es simple y directo. Desde ahora, Royal & Sun Alliance se llama RSA. Sí, RSA. Más simple, más directo. Y al punto. RSA Seguros. Te mantiene en movimiento. Prepárate para vos. Llegó New Fitness Area, inspirado en los mejores gimnasios del mundo y con todo lo que alguna vez imaginaste. Montevideo Shopping. Informate llamando al 622-777 o por mail a you@you.com.uy. Vení a You, un nuevo concepto en fitness. Sitios web. Diseño y desarrollo de sitios web de alto impacto. Animación flash. Sitios interactivos. Presentaciones multimedia. Zona web. Soluciones para su presencia en internet. www.zonaweb.com.uy. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en patata de Pepsi, una tapita de infinitas posibilidades. Las primeras cosas que te pasan en el día son las que definen qué tan buen día va a ser. Y si de esas una la tenés asegurada, mucho más fácil. Por ejemplo, abrís un ojo y ves que te queda media hora más. Bien. Llegás a la parada y el ómnibus pasa enseguida. Bien. Pasás por McDonald's y levantás un increíble bagel relleno con huevo, lomito y queso. Con un exquisito y aromático cappuccino con chocolate rallado por encima. Perfecto. Buen día, McDonald's. Un buen día empieza por el desayuno. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos, que presenta los siguientes minutos en No Toquen Nada. Grados de temperatura, Montevideo 95% de humedad, el pronóstico de Dirección Nacional de Meteorología dice que para hoy hay una máxima de 19 grados y no pronostica lluvias para para todo el país, no pronostica lluvias. Para mañana 10 de mínima, 22 grados de máxima, sube un poco más la temperatura el jueves, 12 de mínima, 23 grados de máxima. W Underground, por su parte, está diciendo que para hoy hay 20 grados de máxima en Montevideo, un día soleado, lindo, ya está subiendo la temperatura. Para mañana sube más, aún a 26 grados, da 26 grados para miércoles. El jueves y viernes de máxima, claro que el jueves y el viernes da lluvias y tormentas. No toques nada. Matías, hola, habla mamá. Quería recordarte aquella vez cuando eras chiquito y querías que hubiera un payaso en tu cumpleaños y ninguno podía. ¿Quién terminó haciendo de payaso? Bueno, ahora escucha. En el mes de mamá, regalale un Ancel. Llévate un Nokia 6120 con tu kit prepago 3.7G por 12 cuotas de 350 pesos. Hablas gratis con un Ancel y un teléfono fijo y mensajeas gratis con un Ancel para siempre. Ancel, nuestra forma de hablar. Ahora gratis. Dice que es el candidato del consenso, que es el único que garantiza gobernabilidad, diálogo y respeto. Quiero un Uruguay con principios y con valores. Jorge Larrañaga va a estar aquí esta mañana en No Toquen Nada, la está corriendo de atrás, por lo menos así dicen las encuestas. Sí, en algunos casos, por lo menos hasta antes de las últimas que salieron, dentro del margen de error de las encuestas para las internas, ahora se abre un poquito más. Sí, ¿qué margen de error? 50 y... Mira, el promedio, viste que... ¡Qué grande el margen de error, se ve! Claro, el margen de error para las internas de los partidos es bastante más grande que el margen de error para el panorama nacional. Ronda 15-20%. Se acerca al 10%, le diría. Más o menos 20. Bueno, mire, No menos 20, o sea, Mujica país... puede tener 57, 77 o 37. Los sábados el país lanza una página donde tiene un promedio, da cifra, interconsult de equipos, y después da un promedio. En ese promedio del último sábado es 53 la calle, 42 la Rañada. O sea que ahí estaría 11, abajo. Ese es, bueno, pero está, es el promedio. Hay algunas encuestas que está bastante más cerca. Lo cierto es que va a estar con nosotros aquí a las 10 y poquito de la mañana, porque se tiene que ir después, temprano. Sí, porque están en esta cosa hiperativa todos. Vienen y a esta hora acá y a esta hora allá. Pasa con la caravana por la Rambla, todos tocando bocina durante los 40 minutos de la entrevista. No hay caravana. Y después se va. No, pero hoy no había caravana por la Rambla. Todos los días hay caravana, señor. No sé. Todos los días hay algún pelotilla tocando bocina por algún lado. Guillermo Garate estuvo así, ayer. Así. Sí. No me diga que no, porque todos yo lo padezco. Yo le puedo decir todos los fines de semana, sí, todos los días. Ayer lo vi pasar al ómnibus de Astori, que venía con música de La Vela Puerca por una Rambla bastante inhóspita, desierta estaba, sí. y pasaba el ómnibus con música a un volumen moderado, hay que decirlo. Como Astori. Sí. Moderado. Tiene Dobrich hoy con Ángeles y Demonios. ¿Con qué? Ángeles y Demonios, la nueva película. ¿La vio? La de Tom Hanks. La de Tom Hanks. Tom Hanks con Brashin. Es la de no lo vi, tiene Brashin. Eso lo adelantó Dobrich. Eso adelantó Dobrich. Como crítico te adelanto unas cosas. No, pero está bueno eso. A mí me dan ganas de escuchar. ¿Y viene con alguna? La del. ¿Cómo se llama este? ¿Qué? El que escribió esto, la de Brown. Exactamente, señor. Venda bien, dice Ángeles y Demonios y parece que fuera una película de esotérica. Bueno, la saga quiere decir de la anterior, la del Código Da Vinci. Ahí está la precuela. La secuela. No, la precuela es anterior. Viene a ser el anterior, tenía razón. Claro. Dentro de la saga, pero viene a ser el anterior. Sí. No la vi, trae Ángeles y Demonios y viene con novedades editoriales también Miguel Ángel Dobrich. Y ayer estuvo Guillermo. Está dedicándose a la venta de libros, no le da la cosa. ¿Por qué él mezcla gangas con algunas novedades editoriales? Y ya la gente pasa y lo compra, pero es que se los va a vender a ustedes. Lo manda a caminar la gente. Está tan antipático. Le preguntan dónde. ¿Por qué no le pagamos algún pesito más? Si no tiene que vender libros en el aire. Así que queda feo, me parece. La gente le pregunta algún dato: ¿dónde conseguiste ese libro barato? ¿Te está en el barrio? Está de buen humor, pide el barrio. Pero si te dice, caminen. Es lindo caminar para encontrar. Está bravo. Es antipatiquito, sí. Bueno, en el Día del Ejército estuvo Guillermo Garat consultando por este nuevo decreto que elimina una disposición anterior que impedía que ingresaran los homosexuales al ejército. Ahora lo pueden hacer. Y además, obviamente, por decreto así está estipulado, así que deben cumplir. Rosales así lo dijo. Está la normativa y estamos para cumplir. Lo deben hacer. Todo homosexual tiene que estar obligado a... alistarse en el ejército. Este deben es el decreto. Dejar ingresar... Todo homosexual que se precie tiene que ir al ejército. Deben dejar que ingresen en el ejército, cosa que antes fuera en exposición, podían impedirlo. Eso dije. Yo entendí mal. Va a estar el informe de Guille Garate también aquí. ¿Qué tiene usted? Darwin para ofrecernos en el día de hoy? Y yo, bueno, de los trolos en el ejército no voy a hablar porque ya hablé. Me parece que es un abuso ya que se le vayan a meter ahí a los pobres milicos. Ya va a estar el día de los milicos, lo poco que ganan, todo como para todavía haber derrocado su paradigma, ¿no? O sea, lo que yo digo es que no lo digan, no hay necesidad. Hola, yo soy trolo, me vengo a alistar. Debe haber muchos que han ingresado que son homosexuales y no lo han dicho. Claro, y eso está bien, no decir ahí. También tienen derecho a no angustiar a las tropas, señor, ya le expliqué que después vamos a pelear y las otras tropas le dicen, mira, viene el ejército de los trolos. Y en esos ámbitos es muy duro. A usted y a mí no nos toca eso, pero al milico en sí le duele, ¿entiende? Usted dice que en general... Se ve minimizado ante la otra tropa. Sí, ayer los cadetes y demás evitaron hablar del tema. No querían. Está cantado. Me gusta cuando dice tabú. Pregunta por informe de Benedetti. Estuvo en Nausicaa para la medicación en el velorio y vamos a tener un informe. ¿Quién pregunta? Aquí dice Matías, te iba a putear porque ayer me hiciste un informe de Benedetti. Bueno, y mañana van a venir Labordo y Dobrich en día especial miércoles a hablar de Benedetti. Promete ser polémica esa columna. Muy bien. Eso vendió. Promete ser polémica. Sí. Después Astori prometió borrar a los violentos en el deporte. ¿Sabía usted eso? 9 medidas ayer en su página para la seguridad. Él siempre arranca hablando de otra cosa y después se mete en el tema de la... ¿Vio? No, la verdad que no. ¿No leyeron la página? No. Siempre dice como que... No, estaba justo, estaba en petardajaponesa.com yo más ayer. Me dio más para ese lado que para el lado de la página de Astori. Me fui a la página. Oye, usted, su mujer le mira el historial y se muere de la angustia. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Si su mujer le mira el historial en internet, dice, pobre hijo, no tiene vida, te infeliz. Pasa de la página de Astori a la verdad revelada del Pepe. Estuve en el Pepe Tal Cual es, presidente. En Pepe Tal Cual es que lo vi ayer, más oficialista que nunca. Más de lo mismo. Más de lo mismo, más oficialista que nunca. Y en esta story, siempre arranca. Envidia que me das una navegación por internet. Arranca el primer párrafo story hablando de otra cosa. Dice: esta semana tenemos un debate muy importante sobre política económica del futuro en el Parlamento. Habla de que va García mañana. El Parlamento, supongo que está hablando de eso. Mañana va García. Y arranca hablando, pero está, hablemos de seguridad. Siempre le pasa lo mismo. Como que el primer párrafo es como que lo que tendría ganas de hablar, pero. Hay otro tema. Está bien, señor. Así se escribe en un blog. El blog no se escribe como una pirámide invertida. Yo ya le dije que la vida no es una pirámide invertida. Se lo dije muchas veces. Sí, gracias por aclararlo. A pesar de que usted tenga por corazón una pirámide. Bueno, va a hablar invertida de estas medidas de seguridad de Astori, por más que no las leyó. ¿Eh? No las leyó, pero va a hablar. Y no voy a hablar. Capaz que no. Capaz que me la pierdo. ¿Cuántas son? ¿9? El 9, sí. Hoy te hago 5, mañana 4, así. Okay. Te despacho 5 hoy, atiendo 5 y mañana te atiendo 4. En el punto 3 habla de que no tenga la menor duda acerca de que vamos a aislar y erradicar a los violentos del deporte. De eso voy a hablar. De eso voy a hablar, exactamente. Me parece muy bien, Darwin. ¿Eh? Me parece muy bien. ¿Algo más? Que le diga al chofer de 105 destino Jean que no se escucha en el fondo y con eso se puede ir. ¡Ey! ¡Che! ¡No se escucha en el fondo! ¡No se escucha en el fondo! ¡No se escucha en el fondo! ¡Suba, señor, que no se escucha en el fondo! Bien, bien. Ahí está, sale. ¿Qué le divierte? Empieza a hacer como... a subir como el tono, en fin. Darwin, fuera 9 y 10. ¡No se escucha en el fondo! ¡En el fondo, no se escucha! No toquen nada. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos que presentó los pasados minutos en No Toquen Nada. Para que mejores tu ahorro, República FAP sigue bajando la comisión. Informate ahora por el 0800-2888 o en republicafap.com.uy. El futuro va a estar bueno. Toma una decisión hoy y prepárate para disfrutarlo. República FAP. Llegó Clio, el nuevo shampoo Caspa Control, que elimina la caspa y previene que regrese hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Tu shampoo puede ser esto. Nuevo Clio, shampoo Caspa Control, aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Pero qué ganas de tomar un mate. ¿No era la vuelta? Acá en el terrazo tomando yerba Sara. Ah, es él. ¿Y ese termo? Gardel, el mago, cada día canta mejor. Piazzolla, Radio Clarín, es tanguero de ley, ¿eh? Fum, fum, qué rico, una vista. Escuela de tango, bajo, fondo, ¿eh? Mirá el albete. No te puedo creer. Te está echando azúcar, toma mate dulce. Mirá el varón del tango. Y bueno, machos eran los de antes. Los pegotines de tu termo y tu yerba, una auténtica expresión de tu personalidad. Yerba Sara, 90 años, junto a las auténticas expresiones de nuestro país. Sumando todos los días esfuerzos, innovando, llegando cada vez más, creciendo en nuestros sueños. Con todo esto y mucho más, llegamos a ser parte de la vida de todos los uruguayos. Por eso, queremos decirles gracias. CUTSA, acompañando tus sueños a destino. Este espacio lo vamos a utilizar para demostrar que podemos leer tu mente. Procedamos a concentrarnos. Estás cansado. Para vos, todos los días son iguales. ¿Querés

no toque nada, estuvo un rato allí, también gente de Portal 180, no podemos decir, en ningún momento acercó. Por ejemplo, no sé, que a Palomeca a la tarde, que ahora vamos a compartir un informe, vio a Argimón, a Beatriz Argimón, o sea que estaba allí en el velatorio del Partido Nacional. Sí se fijó un detalle, no había corona de flores de la oposición. Había una cantidad impresionante de corona de flores, las pudieron ver en televisión, no había de la oposición. Es un dato, un detalle. Ayer a la tarde quisimos consultar a algunos de los referentes máximos de la oposición, sobre todo precandidatos presidenciales, a propósito de Benedetti y a raíz, obviamente, de su muerte, de la relación con Benedetti, con su obra, en fin, lo consultaste vos. ¿Verdad? Sí, Bordaberry, cuando nos comunicamos con él, estaba regresando desde el litoral oeste, o sea, impedido de concurrir en principio al velatorio, pero nos dijo lo siguiente acerca de su opinión sobre Mario Benedetti. Un gran escritor, no lo voy a descubrir yo, es reconocido en el mundo entero. Tiene cosas excepcionales, táctica y estrategia, me parece excepcional. Una cosa es lo que alguien piensa, sus convicciones y sus ideas, y otra cosa es el talento. Siempre recuerdo que un día yo dije que me gustaba una cantante y alguien me dijo que era homosexual. Y yo le pregunté, a mí me gusta cómo canta, no cómo es su vida particular. A mí siempre me gustó Serrat, me gustaba más cuando cantaba los poemas de Machado que cuando cantaba otras cosas, pero también creo que tengo la cabeza como para separarlos y poder admirar el talento de todos, de los que piensan como uno y de los que no piensan como uno. ¿O acaso no todos los uruguayos admiramos lo que fue la guitarra y el canto de Santiago Chalar? Nunca dijo que era colorado y se puso un seudónimo, para así no había problema, y cuando era candidato era Carlos Paradis. Pedro Bordaberry, respondiendo sobre su opinión. Dos nombraron a Chalar, ¿no? Sí, dos, bueno, vamos a escuchar a la calle ahora, que también estaba impedido de concurrir en su caso por razones médicas. Está saliendo de la operación y recién mañana se va a reincorporar a la actividad política en la calle. Esto nos decía el precandidato de Unidad Nacional acerca de Mario Benedetti. Sí, yo desde el punto de vista político no tengo nada que decir, porque era todo lo opuesto a lo que yo represento. Quiero y creo, pero he disfrutado mucho de muchas de sus obras. Creo que es excelente en los cuentos cortos, que para mí es uno de los géneros más difíciles. Hay un cuentito que se llama Puntero Izquierdo, que es espectacular. Se parece a Morosoli, es un Morosoli urbano. Es bueno como poeta, en la calle y codo a codo somos mucho más que dos. El verdadero nombre del poema es Te quiero porque te quiero. Me parece de las poesías más bellas, y en las novelas, sí, mediano. Pero le he disfrutado de la parte literaria, que no quiere decir compartir una coma de lo que pensaba políticamente, de la misma manera que me gustan los olimareños, sin perjuicio de qué opinen, y que me gusta Santiago Chalar, sin perjuicio de lo que opinaba políticamente. Terminamos los dos con Santiago Chalar, ¿no? El paralelismo elegido por los dos precandidatos. Sí, pero está bien, parecen haberlo leído, ¿no? Ambos, alguno más, otro menos, pero leído y hacían referencia. Porque nos surgió la duda ayer de cómo iba a ser la reacción de algunos sectores de la oposición ante la muerte de Mario Benedetti. Sí, yo traté de indagar en realidad, porque resulta impresionante conociendo la obra de Mario Benedetti, por ejemplo, sus fragmentos o sus largos espacios dedicados, por ejemplo, a las sensaciones de los presos o de los torturados. Traté de indagar en ese lado cuando hablé con Pedro Bordaberry, y no pude desarrollar mucho más que eso. Lo mismo con la calle, o sea, hay un conocimiento, hay un reconocimiento del autor, pero separan claramente el costado ideológico del talento como escritor de Mario Benedetti, algo que en la propia obra del autor no ha estado siempre separado. Es más, gran parte de la obra de Benedetti, las dos cosas han ido de la mano. Estimado Joel, a propósito del informe sobre el ejército, estoy de acuerdo con que ingresen homosexuales a cualquier ámbito, no solo al ejército, y deploro cualquier forma de discriminación, pero es una contradicción por parte del gobierno sacar este decreto en este momento, cuando hace pocos días el otro ministerio, el de Educación y Cultura, no fue capaz de defender el derecho a la libertad de expresión. Me refiero al episodio de la campaña Un Beso es un Beso, que los canales privados se negaron a emitir. Al no haber coherencia en las acciones, este decreto suena como una provocación. Cordialmente, dice María, que tiene un razonamiento bastante interesante, sí. Por lo menos, ¿no? A revisar y a ver. Joel, ¿cómo va? Lean la nota que publica el diario El País, donde toma la palabra de un militar retirado, imperdible. No sé cómo llega de la homosexualidad a la disolución del Estado uruguayo, Pero bueno, llegan. Pero es buenísima. Toda una teoría conspirativa al partir de un par de trolos, dice Luis. A propósito, eso, bueno, pero lo que pasa es que llegan por diferentes decisiones de este gobierno, que entienden, están llevando a la disolución del Estado de Derecho y al desprestigio de las Fuerzas Armadas. En general, hay una nota publicada en 180.com.uy a propósito de un militar que está acompañando a Luis Alberto Lacalle. Estamos hablando de Arquímedes Cabrera. Arquímedes Cabrera en los últimos meses cobró notoriedad porque estuvo en el Congo y escribió un libro al respecto, ¿no? Y seguramente lo habrán visto en muchos medios. Estoy hablando del mismo, ¿no? Está bien. Sí, sí, lo sí, Arquímedes Cabrera. No, pensé que lo había errado. Y bueno, ahora escribió, tiene una página, su grupo que acompaña a Lacalle, a Luis Alberto Lacalle, y escribe una columna que tiene, no sé, querer pasar algún fragmento. Te leo un fragmento. Dominados por una anacrónica filosofía marxista, han sido persistentemente impulsores de cuanto proyecto o ley para la destrucción de sus tres enemigos principales: la familia, la fe y las Fuerzas Armadas. Estás leyendo como un militar retirado, ¿por qué lo lees así? Su materialismo ateo utiliza, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia, las miserias humanas y la ignorancia para demoler la civilización occidental y cristiana que nos dio origen. Es alguno de los fragmentos más fuertes de la carta abierta de Arquímedes Cabrera. Sí, que habla de un estilo conservador, ¿no? De tradición, de raíces cristianas y demás. O sea que, bueno, que es parte de lo que cree cierto sector. Por eso la unión, digo, por eso no es tan loca la unión que veía el lector en la nota del diario El País entre este decreto de las Fuerzas Armadas y los homosexuales y la idea de que es todo para desprestigiar al ejército, cosa que ha venido haciendo el Frente Amplio en los últimos años. Cosa que se repitió ayer en el acto, a los caídos también. O sea, es algo, es un discurso repetido, no alguno que claro, agarraron. De todas formas, no hay que tener miedo para tildar de profundamente homofóbicos estos comentarios provenientes del ejército. Si nos escandalizamos o nos preocupamos cuando fue un gesto que venía de parte de la dirección de los canales de televisión abierta, hay que preocuparse también cuando este tipo de discursos surgen del ejército, más allá de que se tenga derecho a pensar lo que se quiera. Da la impresión de que por lo menos están jugando al filo del reglamento con este tema. No toques nada. Pero qué frío que hace. Lo quedaría por un matecito hasta ahora. A ver el flaco que hay que estar con la matera. Opa, tiene cervezada. Y ese termo, Rural del Prado 2006, Patria Gaucha, este de Montevideo no parece, Facultad de Veterinaria, Marito Silva. Qué grande, este le da la cumbia como loco. La hermano a Carrero, al norte Pafa. La de horas que metí adentro. Sueño. Pero este es minuano como el loco Reu. Mira el mate que sacó. Dice, no, me parece una cantimplora. Es más grande que el termo. Bueno, te digo la verdad que por medio mate de eso me cansa. Los pedotines de tu termo y su yerba, una auténtica expresión de tu personalidad. Yerba Sar. 90 años junto a las auténticas expresiones de nuestro país. 9 grados de temperatura, Montevideo, 95% de humedad, está lindo y está el anuncio de que va a haber 20 grados de máxima en el día de hoy. La lluvia, ¿para cuándo? Y a partir de mañana, en zona norte, dice Meteorología, W Underground ya las da por aquí. Mañana 20% y el jueves tormenta con 40% de probabilidad de lluvia. Noticias a las 9 y no toquen nada. Con la muerte de Mario Benedetti nace la Fundación Mario Benedetti. El escritor dispuso que la fundación que va a llevar su nombre solo se constituyera después de su muerte y su objetivo será apoyar la labor de los jóvenes poetas de la lengua española. Una de las primeras labores de la fundación será la publicación de los textos que Benedetti dejó terminados e inéditos, un libro de poemas y otro de textos breves. Recordamos que está partiendo en unos minutos nada más el cortejo hacia el Cementerio Central. Benedetti va a ser enterrado en el Panteón Nacional del Cementerio Central. La hora estipulada es las 10 de la mañana. Esta noticia estaba circulando ya de la Fundación de Mario Benedetti hace algunos meses. El País de Madrid la está confirmando en el día de hoy. Van a participar, entre otros, Eduardo Galeano y el músico Daniel Biglietti y el periodista Juan Cruz, ese que escribió la primera nota obituario que salió en el País de Madrid el domingo a la noche y que había venido a Uruguay hace poquito. Estuvo claro, justo para cuando el entierro de Idea Vilariño, en ese momento habló sí, con creo Biglietti. Que estuvo de casualidad cuando claro. Falleció Idea Vilariño, estaba hablando con Biglietti. Vamos a tener con Benedetti, vamos a tener en un ratito un informe de Rosica Palomeque, que estuvo conversando con la gente acerca de por qué se acercaba, cuánto lo había leído, cuándo y cómo lo había leído. Adelantamos una de esas charlas de Nausicaa. era un ser querido, queridísimo para mí, un compañero de vida, y no lo vi nunca. Lo quiero entrañablemente porque me ha enseñado, porque me ha hecho feliz leyéndolo, porque sus reflexiones las tengo hasta hoy. Mi hija es actriz, entró dando un examen en la EMAD con un monólogo de Mario Benedetti. Mi prima se casó en la Iglesia Católica con una canción de Mario Benedetti. Hay gente que lo lee, o incluso que lo escribe y no sabe que es de Benedetti. Gente que canta en los coros de la iglesia, si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, y todos no saben que es de Benedetti. Están todos lados Benedetti, es parte de este Uruguay. La planta de celulosa de Conchillas está en duda. La operación de traspaso de la mayor parte de las hectáreas forestadas de ENCE y los proyectos de puerto y planta de celulosa a las empresas Tora Enso y Arauco no asegura que la planta se vaya a construir. El propio comunicado de las empresas compradoras se toma la planta como una posibilidad a estudiar desde el punto de vista financiero y ambiental. Aquí en el comunicado de Arauco, Tora Enso dice, bueno, que hay un gran crecimiento de terrenos forestales. Se pasa de 74.039 que tenían una y otra respectivamente a tener en conjunto 255.000 hectáreas de terreno forestal. Pero esto asegura una base estratégica de abastecimiento de materia prima para una planta de celulosa, pero no una planta de celulosa de inmediato. Eso va a ser después de completar los estudios de factibilidad y de inversión y cuando las condiciones económicas y financieras puedan justificar una inversión de esta naturaleza. O sea, Arauco y Esterenso se juntan, compran terrenos forestales de ENCE, entre ellos los terrenos de Conchillas también, donde se iba a instalar la planta de celulosa, pero no aseguran que vayan a instalar allí una planta de celulosa hasta que hagan los estudios. Y quizás sí instalen una planta de celulosa, pero en el centro del país. Repasando el comunicado que nos mandó ayer y el documento que nos mandó ayer Arauco y Esterenso, ellos ponen el centro del país como la mejor zona, lo siguen poniendo, así como lo tenían, y hacen un mapita y muestran dónde sería la mejor zona y está lejos de Conchillas. Ojo, esto no quiere decir que no vaya a haber una planta de celulosa en esa zona. Está preocupada la gente de Colonia. Lo que sí es que está en duda. Y eso es el seguro. Veremos mañana la conferencia de prensa de la gente de Tora Enso qué es lo que dice, pero ya han adelantado los responsables de las empresas que tienen que estudiar si es ahí donde van a construir la planta. La Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico presentó la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Esta unidad tiene el objetivo de proteger el uso no autorizado de los datos personales almacenados en bases de datos públicas o privadas de todos los habitantes del país. La Unidad Reguladora controlará que los datos personales sean utilizados para la finalidad que motivó su solicitud. La Ley de Protección de Datos Personales habilita a las personas a conocer cómo una empresa obtuvo sus datos y a pedir la modificación o eliminación de su información. Comenté más temprano que es muy interesante esta disposición y esta agencia para el desarrollo que presenta la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales para saber cómo se manipulan, cómo se manejan, cómo se venden, se prestan, se regalan nuestros datos personales, así que vamos a tener más información al respecto en breve. ¿Querés leer el próximo adú al principio también? Agarra vos los pares. El comandante jefe del ejército, Jorge Rosales, criticó ayer la falta de presupuesto para el ejército. También pidió que vuelvan a Uruguay los tres militares extraditados a Chile por la muerte del químico de la policía secreta pinochetista, Eugenio Berrío. Rosales destacó en la celebración por el 198 aniversario del Día del Ejército que la falta de recursos humanos y materiales hace difícil mantener un poder de disuasión sustentable en el país. Dudas acerca de por qué hay menos gente que quiere ingresar al ejército. Una de ellas puede estar dado por los tiempos que corren en este momento y la disposición que haya de parte de la ciudadanía de querer ingresar al ejército. Iba a decir una palabra que no era la adecuada y se iba a enojar la gente del ejército, por eso lo pensé, lo tranqué, dijo mejor no lo digo, ya hablamos demasiado del ejército en el día de hoy. Entonces, por las ganas que tengan los uruguayos de 18 años de la poder desmotivación ingresar de la gente, sí, para entrar al ejército, cierto desprestigio del que habló Rosales de las Fuerzas Armadas a nivel de la ciudadanía, y también falta de motivaciones económicas en algunos casos para los trabajos posteriores que uno puede tener después de una formación en el ejército, los problemas contemporáneos para que la fuerza esté bien alimentada de personal. Sí, vamos a escuchar lo que dijo Rosales acerca de los militares que están en Chile. Se volvió a quejar, como señalé más temprano, lo hizo en un tono mucho más moderado que los años anteriores, acerca de esa presencia de uruguayos en Chile, de los uruguayos del ejército. Personal de la actividad que se encuentra hace 3 años en el exterior, el vivo tiene familia, tiene hijos, tiene esposa. En los últimos 2 años no ha recibido ningún tipo de citación judicial, ninguna declaración, absolutamente nada,

Porque son mucho menos también. Darwin, le voy a... Eso no lo sabía. Para culminar su columna quiero leer un correo que viene a tema, a uno de los temas que tocó, que dice: les cuento que estoy viviendo en Estados Unidos y acá todos los años a los niños los hacen votar entre republicanos y demócratas para imponerle la cuestión del voto. Me llama poderosamente la atención, pero ahora escucho que pasa ya también en una escuela. Saludos desde Fitchburg, Massachusetts. La maestra acá, esta maestra evidentemente viene de Estados Unidos, y sí, viene de un curso en Estados Unidos. Hay que decirle a Trobo también, que en Estados Unidos se hace cosas que le va a complicar. Ah, le va a complicar. Porque si fuera en Cuba que se hacía... Se le roza con su Cuba, sí, Cuba no, que es otra de las denuncias que siempre agarra a Trobo. Darwin, ¿qué vamos a escuchar? ¿Quién lo llama a Trobo? Ya me lo digo. Bueno, sí, lo hemos llamado, ha salido, aquí no toquen nada. No, para decirle, Trobo, acá en la radio hay una foto de Fidel. No hay una foto de Fidel en la radio. No importa. Bueno, pero que no le haya mentido. Pero se divierte. Trobo, el otro día iba por la calle y en un semáforo, donde en la parte del rojo había una hoz y un martillo. Y ahí va y le denuncia, ¿no? Es impresionante. Trobo está para toda esta. ¿Qué tema musical vamos a escuchar? Y lo que vamos a escuchar es el tema, que... A ver, porque también es cierto que se están dando vuelta los taxis, pero son cosas del taxi, ¿está? Y sí, por no suerte, estamos de acuerdo, pero usted dice que son cosas del tachero, de los taxis. Es cosa del taxi, cosa del taxi. Realero, como se le decía. No, son código del taxi. Código del taxi. Usted y yo no lo entendemos porque son del taxi. No lo veo. Pero es normal, es una cosa que pasa, es una patadita un poco más fuerte, un tirito, una vueltita de autito, ¿está? Y vamos a escuchar justamente porque se le puede dar vuelta a él, pero viene con airbag. Así que, o sea, se lo dan vuelta, pero... ¿Qué tiene que ver? Que venga con el que la persona sufre menos lesiones, pero el auto se hace pelota. Bueno, está, pero hay que ver la mitad del vaso lleno, me parece. Claro, lo escucho mañana. Vamos a echar airbag. Dame bien, chao.

Innovación. Desarrollo tecnológico. Negocio. Investigación. Son solo algunos de los temas que abordarán líderes empresariales, primeras figuras gubernamentales y referentes académicos de distintas partes del mundo en el Foro de Innovación de las Américas 2009. 24, 25 y 26 de mayo. Radisson Victoria Plaza, Montevideo. Vía 2009. Un encuentro cara a cara con la innovación. Por más información e inscripciones, fia.com.org. Organiza Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Qué lindo que soñar, soñando cuesta nada. Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar. Anoche soñé contigo. Macro, yo sé que vos no sabés, ni tenés por qué saberlo, pero el decirle a un taxista realero es como un insulto. Yo recuerdo de chico que escuchaba que cuando se peleaban con los tacheros le decían realero, que venía por los reales, ¿no? Como pecero, como, ¿no? La búsqueda del realcito. La chancha y los tres reales. O sea, tampoco es para que realeros como insulten a la madre, ¿no? Tampoco. Bueno, es una forma que va quedando. Arrastrado por el dinero. Algunos pero se lo si vos le agregás algo al realero, lo adjetivas atrás, no sea que esto pueda ser, ¿no? Ya, sobre adjetivas. Claro, puede ser entendido con adjetivos, pero. En fin, tampoco ando gritándole nada a los tacheros. Simplemente recordé que cuando era chico, mi padre, sobre todo, cuando se peleaba con algún taxista, le gritaba realero. Era el grito, ¿no? Este realero. Pero ahí en la calle, ¿no? Yo soy mucho más tranquilo que él, así que no se preocupen porque no lo voy a gritar. Realero. No te confío. A los tacheros. Ayer, tachero no pasa nada, ¿no? Con tachero también está mal. Tachero, está bien. No sé, hay alguno que se lo puede tomar mal, pero me parece que está aceptado generalmente. Recuerdo que los que abren las puertas no se enojan si le dicen abre puertas. Eso también nos explicaron en su momento. En fin, hay que tener ciertas delicadezas que se ve que en el enfrentamiento entre el sindicato y la patronal no las tienen, ¿no? O por lo menos no ha quedado claro. Hay que ver de qué forma se volcaron los taxis, capaz que fue con delicadeza, ¿no? No, acá hay que entender que de los dos lados hay gente que... tiene un gremio fuerte, la patronal también es un gremio fuerte, políticamente muy vinculada, al igual que tiene presencia política de extrema izquierda, podemos decir, el SWAT, lo tiene cercano a la derecha la patronal muchas veces. No estoy diciendo que figuren en las listas ni demás. Me está pasando últimamente. Simplemente que la gente de Dogrado tampoco son nene de pecho, que ayer empezaron a militar en esto y están sorprendidos por las acciones del SWAT, ¿no? En los taxis que estoy consumiendo me estoy cruzando casi con rigurosidad matemática, uno y uno, de cada lado, de derecha a izquierda, estoy relevando discursos muy parejos. Pero, De este tachero. Tema particular. Hablando en general con los tacheros. Está re pareja la situación. Es que querés presentar a Sordo González. No, todavía no tengo una muestra representativa. Si no currás con lo tuyo sociólogo, ya te das cuenta de lo que No tengo una muestra representativa, pero me pasó. Pero los últimos pensás. Cuatro taxis intercalaron. Lo uno pensás. Y uno. Vas a ir al Sordo y le decís, Sordo, ya no me tengo. Es una encuesta de tachero, no sirve para nada. Lo que tenemos nosotros son títulos. 10 grados de temperatura en Montevideo. No toquen nada. Imagínate un invierno mucho más abrigado. Traer ropa o alimentos no perecederos al segundo nivel del estacionamiento de Montevideo Shopping y colabora con la campaña del abrigo del 7 al 27 de mayo. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Saman, Movie Center, Océano FM, Diario El País, Quimro, La Especialista y Tele 12, y es organizada por Manos del Uruguay, Coca-Cola y Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar. Noticias a las 10 y no toquen nada. Para esta hora, para las 10 de la mañana, está previsto el entierro del escritor Mario Benedetti en el Panteón Nacional del Cementerio Central. Recuerden que el oratorio se desarrolló durante toda la jornada de ayer en el Palacio Legislativo. Con la muerte de Benedetti nace la Fundación Mario Benedetti. El escritor dispuso que esa fundación que lleva su nombre solo se iba a constituir después de su muerte y su objetivo será apoyar la labor de jóvenes poetas de la lengua española. La última encuesta de la empresa Cifra sostiene que si las elecciones fueran este domingo habría segunda vuelta. Los datos muestran al Frente Amplio con 43% de intención de voto, al Partido Nacional con un crecimiento de 3 puntos en 38%, al Partido Colorado con 7% y al Partido Independiente con 2%. De esta forma la oposición sumada llega a 47%, 4 puntos más que el Frente Amplio en un escenario con 10% de indecisos. En la interna del Frente Amplio se mantiene la ventaja de José Mujica, que es de 25 puntos sobre Danilo Astori, que tiene 32%, el candidato que lidera Mujica tiene 57%. La planta de celulosa de Conchillas en Colonia está en duda. La operación de traspaso de la mayor parte de las hectáreas forestadas de Ence y los proyectos de puerto y planta de celulosa a las empresas Tora Enzo y Arauco no aseguran la construcción de la planta. En el propio comunicado de las empresas compradoras se toma la planta como una posibilidad de estudiar desde el punto de vista financiero y ambiental. El comandante en jefe del ejército, Jorge Rosales, criticó ayer la falta de presupuesto para su fuerza y volvió a pedir que vuelvan a Uruguay los tres militares extraditados a Chile por la muerte de Eugenio Berríos. Rosales destacó que la falta de recursos humanos y materiales hace difícil mantener un poder de disuasión sustentable en el país. También lamentó el bajo número de ingresos a la escuela militar y dijo que los bajos ingresos para especialistas en áreas militares están significando un problema en ingeniería y en los centros de salud de las Fuerzas Armadas. La Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico presentó la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Esta unidad tiene el objetivo de proteger el uso no autorizado de datos personales almacenados en bases de datos públicas o privadas. Ya hay una ley de protección de datos personales que habilita a las personas a conocer cómo una empresa obtuvo sus datos y a pedir su modificación o eliminación. El Partido Colorado tiene a su quinto candidato oficial para las internas, se llama Pedro Echegaray, es analista programador, dice que comenzó a interesarse en la política a principios de la década del 80, pero que recién en 2006 empezó a tener actividad propiamente política. Su intención es aportar a la renovación del partido con gente sin experiencia política. Echegaray dijo a No Toquen Nada que no tiene medios para hacer una recorrida nacional y que la comunicación de su campaña será principalmente a través de internet. Un día después de anunciar la victoria final contra la guerrilla de los tigres tamiles, el ejército de Sri Lanka mostró una foto del cuerpo sin vida del líder de los tigres de la tierra tamil. Sin embargo, los medios afines a la guerrilla niegan la muerte de su guerrillero más simbólico y representativo. Varios medios están difundiendo la imagen de la televisión de Sri Lanka, que mostró en las últimas horas una foto instantánea en la que aparece el cadáver del líder que pretende ser el golpe de gracia a la guerrilla. Prabhakaran adiestró, según los expertos, la guerrilla más disciplinada de la historia, que combate con el ejército de Sri Lanka desde el año 1983. La Cámara Federal Argentina emitió dos fallos en los que definió como inconstitucional la penalización de la tenencia de droga para consumo personal. Actualmente, la ley de drogas instalada durante el menemismo establece penas de un mes a dos años la tenencia de estupefacientes para uso personal. Actualmente también la Suprema Corte Argentina está estudiando la situación y se dispone a establecer un nuevo régimen judicial que acepta la tenencia de droga para consumo personal basado en el artículo 19 de la Constitución Argentina. No toquen nada. Hay clásico el fin de semana con medidas de seguridad que están pidiendo los clubes. Es la parte folclórica, ¿no? Después se piden las medidas de seguridad. Bueno, porque en el caso de Peñarol además se teme que haya una posible reacción contra el propio cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes, porque se han dado indicios violentos en los partidos anteriores. Además está el tema de la muerte, del asesinato de los dos jóvenes de Aguada. Se ha involucrado directamente a la hinchada de Peñarol, o por lo menos algunos componentes de la hinchada de Peñarol. Y además los gritos que están en el fallo que emitió la jueza de menores, está ese grito de arriba, 25 de agosto y Peñarol, y respuesta de arriba, Nacional y Aguada. O sea que de fondo está este tema también. Por eso todas las precauciones, del clásico que va más temprano. A las 3 de la tarde, para que termine todavía con luz natural, para que haya menos riesgo después del partido. Me parece una medida de seguridad. No creo que con esto se solucione, evidentemente, el tema de seguridad. Es razonable para tener un poco más de capacidad de actuación del dispositivo de seguridad. Es razonable, siempre en la noche es más difícil un operativo de seguridad en Argentina, muchas veces también. Se trata que los partidos más riesgosos no vayan a la noche, así que tenemos clásico a las 3 de la tarde el domingo. No define nada, ni de clausura ni del anual. Las chances matemáticas de Nacional de seguir corriendo de atrás a Defensor en la tabla anual, difícil que se caiga el equipo. Es mucho más un partido para cerrar un año digno de una temporada digna de Peñarol y Nacional. Claro, sobre todo Peñarol para poder maquillar el final de la temporada y Nacional para impedir que Peñarol lo haga, ¿no? Sí,